Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy en Tramas. Crónicas reveladas desde Corea del Norte. Con Daniel Wisenberg. Hay como ciertas ventanas, Daniel, para entrar a esta conversación. Ventanas que o tienen rótulos de palabras disparadoras o algunas frases que van apareciendo, que van emergiendo tras la lectura de dos caras de la misma Corea. El libro en coautoría con Julián Barsasky. Por ejemplo, la creatividad es hija de la escasez, leí por ahí, y podría ser una de las puertas o ventanas para ingresar a este mundo que vamos a ver de qué va, de qué trata. Otra, amigo, enemigo, adentro, afuera, lo propio, lo extraño, y tal vez hasta podríamos hacer ramificaciones a Kapuscinski o a Foucault, o quedarnos con Yun Chul Han, o con los tres a la vez. Pero si te parece, arrancamos con esto de la misma Corea. La anécdota del gorrito de lana durante el almuerzo y el consultor de Samsung con abrigo grueso. ¿Qué los une? ¿Qué pasó? ¿De qué va? Bueno, ante todo, gracias por la invitación y por el interés por el libro. Y respecto a tu pregunta, ¿los une algo obvio que habitualmente olvidamos, que es que son efectivamente un mismo país, digamos, ¿no? Que la historia del siglo XX, sobre todo, los ha dividido más que nunca, ¿no? Siempre hubo tensiones, siempre hubo divisiones, pero la brecha o la grieta que se abrió entre el norte y el sur de Corea durante el siglo XX, efectivamente durante la guerra de Corea en sí, pero sobre todo hacia finales del siglo XX, desde el punto de vista económico, se fue agigantando. Pero no dejan de ser una misma nación, ¿no? Daniel Wisenberg, politólogo. El devenir político y cultural de cada una de las partes los ha ido diferenciando, pero no dejan de ser una misma nación con un origen común. Y al mismo tiempo una nación que pertenece a una cultura regional muy marcada, y esto se puede ver también en otros libros que escribió mi colega que fue a Corea del Sur, que es Julián Barsasky, que escribió libros sobre Japón, por ejemplo, donde esto también aparece, que es la cultura confuciana, ¿no? El confucianismo, y es algo que también se puede ver en China, es algo que se puede ver en mucho en Asia, ¿no? Entonces hay patrones nacionales y patrones culturales que, y e históricos que hermanan a estas dos partes de una misma nación, y que hacen que, a pesar de estar en regímenes políticos tan diferentes, siguen existiendo estas cosas en común que nosotros tratamos de evitar decir y buscar mostrar, por ejemplo, a través de esas escenas que vos dabas como ejemplo, ¿no? Dos coreanos al mismo tiempo, a la misma hora, están cenando abrigados, una en el en el capitalismo más extremo, junto con el de Japón, o el de Singapur, o el de Hong Kong, digo, pero en una versión muy extrema del capitalismo, como la que se da en Corea del Sur, y en otra, y del otro lado, en una versión extrema del comunismo, a tal punto que ya ni siquiera es comunismo, ya es un, y ya el otro ya ni siquiera es el capitalismo liberal tradicional, son versiones propias, casi copias originales, digamos, de cada uno de esos sistemas, pero con una impronta muy, muy, muy, muy particular coreana. Y al mismo tiempo, al irse tanto a los opuestos, ambas partes, se da una operación matemática, ¿no? Los opuestos se vuelven complementarios. La ética confuciana parte de una meritocracia basada en la escolarización de las personas, quienes son rigurosamente evaluadas. Este culto al academicismo, ya milenario, asigna estatus social y es percibido como justo por los ciudadanos en Corea del Sur. El otro postulado del confucianismo es una sociedad con jerarquías muy marcadas que deben ser respetadas. Una de ellas es la fuerte estructura familiar que les otorga a los padres un poder indiscutido sobre los hijos y obliga a un respeto ciego a la autoridad, propiciando gobiernos autoritarios. El culto al trabajo duro deriva de lo anterior, y todo esto se combina con un sentido fuerte de comunidad. Si los demás tienen cierto comportamiento, uno debe repetirlo. En este contexto, la figura del profesor tiene mucha relevancia y la educación es muy valorada. Fragmento del libro Dos caras de una misma Corea, escrito por Daniel Weisenberg y Julián Barsavsky, publicado en 2016 por Clave Intelectual. Y eso es algo que junto con Julián, mientras yo estaba en el norte y él estaba en el sur, no advertimos. Nosotros solamente fuimos tomando nota, somos cronistas, ¿no? No somos académicos, fuimos reporteando, fuimos a capturando lo que veíamos y después lo pusimos en común cuando nos fuimos de ahí. Y una de las conclusiones a las que llegamos tenía que ver con que efectivamente estos dos países son dos caras de una misma Corea, ¿no? Le pusimos al libro, dos caras de una misma moneda, porque incluso la dinámica de poder, que parece irrepetible, como que sea en el norte, ¿no? Con un régimen de Estado centralizado, con un solo partido y con la adoración, con el culto a la personalidad, antes de Kim Il-sung, luego de Kim Jong-il y luego de Kim Jong-un, el actual líder. Daniel Weisenberg. Ensayamos una hipótesis en el libro de que algo similar se da en el sur con Samsung, con Hyundai, ¿no? Claro. Con los grandes chaebol, como se dice en coreano, que son los grandes conglomerados corporativos. Ellos también son los dueños y los reyes, digamos, ¿no? Del sur. 국제사회에서 책임과 역할을 아는 나라로 만들어야 하는 시대적 소명을 받고 오늘 이 자리에 섰습니다. Y en ambos casos se da una población que se desvive por pertenecer a ese mundo que el régimen del partido de Kim Jong-un en el norte y los Chaebol en el sur dominan, ¿no? La gente quiere entrar ahí, quiere entrar al partido o quiere entrar a esas empresas, ¿no? Y el camino para lograrlo es desenfrenado, es estresante, es disciplinante. Pasan un montón de cosas que son un poco las que vamos contando en el libro. El 25 de junio de 1950 comenzó la Guerra de Corea, cuando el ejército norcoreano traspasó la frontera llamada Paralelo 38. Este trazado fue decidido por Estados Unidos y la Unión Soviética. Este fue el primer conflicto bélico desde que comenzó la Guerra Fría. Después de 3 años, el 27 de julio de 1953 finalizó y fue considerada como una de las guerras más sangrientas de la historia. En el libro, en determinado momento, y complementando esta entrada al tema, hay una mención que corresponde a tu espacio de crónica, Corea del Norte, comunismo surrealista. Y como a nosotros nos interesa desentrañar el significado de las palabras, más cuando unidas, como en este caso, generan cierto desconcierto o no. ¿Por qué esa denominación? Porque algo que te mencionaba en la respuesta anterior, que tiene que ver con la originalidad en esa versión del comunismo. Es decir, nace como un sistema comunista, pero luego es el régimen norcoreano, ya no es más comunismo, ¿no? Uh-huh. Y adquiere componentes surreales, ¿no? Cosas que suceden en el país, en la dinámica cotidiana, que son surreales, ¿no? Que la mayoría de las veces tienen que ver con el culto a la personalidad, ¿no? Con cómo se relaciona la gente con los líderes. Fue muy interesante que yo entré a Corea del Norte con un tour, ¿no? Formando parte de un contingente de turistas durante 10 días. Y fue muy interesante que en el mismo contingente había una cubana, ¿no? Una cubana que estaba viviendo en China. Y me acuerdo que yo trataba de siempre testear como cada una de las cosas que veíamos con ella, porque algunas veces ella reaccionaba diciendo, no, esto ya es demasiado. Esto ya no es comunismo, esto es otra cosa. Es demasiado. Ella decía, claro, ella decía, en Cuba uno va por la autopista y encuentra, no sé, frases de Marx, ¿no? O principios del manifiesto comunista, qué sé yo. En Corea del Norte no existe esa biografía. No se suscriben a un comunismo internacional. Es el régimen Juche, ¿no? El régimen de... fundado por el presidente eterno Kim Il-sung. Daniel Wisenberg, periodista. Y no hay un marco teórico, no hay una ideología, digamos, en donde haya conceptos. No, es simplemente culto a la personalidad con mecanismos que tienen en común con, porque los tuvieron en origen, con otros países comunistas, por ejemplo. Como digamos, el metro de Corea de Pyongyang es muy parecido, la forma en la que se lo pensó, al metro de Moscú. Los norcoreanos tienen una libreta con la que acceden a la alimentación básica. Nadie se muere de hambre en Corea del Norte, y esa libreta es más o menos la misma que se ha utilizado en Cuba durante las últimas, desde la consolidación del Partido Comunista de Fidel Castro. Entonces, hay cosas en común que tienen que ver con el principio, pero que fueron quedando. Todos los componentes que se fueron consolidando propios son surrealistas, desde cómo se relacionan con el mundo, con el resto del mundo, ¿no? Esto de no acceden a internet, acceden a una intranet, ¿no? El gobierno filtra los contenidos de internet y los pone en una red interna, ¿no? Y la gente accede a eso, toda la internet a la que acceden es a eso, ¿no? Eso, en este momento de la humanidad, ¿no? En la época, en la era de la hiperconectividad, a mí me parece surreal. Cuando nos referimos a la ideología Juche, hacemos referencia a la interpretación local del marxismo en Corea del Norte. Este régimen comenzó en 1945, cuando se dividió el país en dos. Esta ética plantea que no hay clases sociales, sino tipos de personas. Por un lado están los leales, es decir, aquellos científicos, militares de alto rango o veteranos de guerra que habitan el Pyongyang. Luego están los vacilantes, quienes tienen una posición más baja y les resulta difícil postular a una vivienda en la ciudad capital u obtener mejores raciones de comida. Y por último están los hostiles, que son quienes están acusados de delitos contra el Estado o bien familiares directos de un exiliado. Ingresaste entonces vía tour, a través de un tour. Un tour que incluso describís quienes lo integraban y la heterogeneidad de ese colectivo de personas. Y en ese tour hay una previa, la definición de una fecha para ingresar y una serie de cuestiones que tienen que ver con esos 10 días, la convivencia y las vivencias durante esos 10 días. Claro, si uno lo pusiera en términos cronológicos, ¿en la previa qué pasó? Bueno, el pasaporte que te dan, primero te retienen el pasaporte, ¿no? Cuando entras al país, eso es rarísimo, no pasa en ningún otro país del mundo, te retienen el pasaporte y te lo devuelven cuando salís. Y te dan, para que circules, un pasaporte norcoreano, que no te lo puedes llevar, lo tenés que devolver. A la salida, en donde la fecha es el calendario que ellos tienen de la revolución, ¿no? O sea, es un calendario propio también. Normalmente, para poder, digamos, una vez que compras el tour, la propia agencia de viajes, que también es algo bastante bizarro porque no es una agencia norcoreana, es una agencia, es un inglés, ¿no? El dueño de esta agencia. Hay, ahora no me acuerdo, pero creo que son 2 o 3, pero todas tienen historias más o menos similares, que son occidentales que se hicieron amigos con algún dirigente del partido y montaron este negocio, digamos, para llevar turistas del extranjero. Y esta misma agencia es la que te gestiona la visa, ¿no? Vos les pagás y si te dan la visa, bien, y si no te dan la visa, les pagaste igual. Pero uno de los requisitos que decían para sacar la visa era que no se podía ser periodista, ¿no? Y el periodismo es una profesión bastante fácil de identificar, ¿no? Imagínate, googleo a vos y rápidamente, voy a tardar 5 segundos en darme cuenta que sos periodista. Bueno, la mayoría de, a los días, al poco tiempo de haber ingresado al país, cuando empecé a entrar en confianza con el resto, la mayoría éramos periodistas que dijimos que teníamos otra profesión cuando llenamos el formulario que nos mandó esa agencia, ¿no? Quiere decir que eso también, para mí, lo que muestra es cierta precariedad en el control, y eso es un rasgo distintivo de este país. Daniel Wisenberg. ¿No? Es un país que tiene armas nucleares, pero que tiene el PBI de Honduras. Es un país al que no se puede entrar si sos periodista, pero todo lo que entran al final son periodistas. Es como, de fondo hay una precariedad muy, muy, muy grande. que tiene que ver con la escasez de recursos y también con que viven del discurso, viven más del relato que de la realidad, ¿no? Sobreviven literalmente por eso, ¿no? Construyen un relato en el cual se constituyen como una amenaza, una potencial amenaza, bueno, un potencial peligro de ataque frente, sobre todo a Corea del Sur, pero también a Japón o algunas islas de Estados Unidos. Entonces, con eso y con el apoyo de China, sobreviven porque no, con el apoyo de China logran obtener ciertos bienes y con esa potencial amenaza que en la que se han constituido, bueno, logran que no se metan con ellos, ¿no? Que no los invadan, por ejemplo. Y básicamente eso es lo más importante. Todo lo demás es bastante precario. Hoy, Crónicas reveladas desde Corea del Norte. Con Daniel Wisenberg. Thank you. Escribinos a tramasradio@gmail.com.